Bienvenidos al nuevo nivel, a un lugar donde el héroe o villano es tú. Donde muchos han fallado, tú estarás preparado. Consolas encendidas, controles listos, pulgares preparados. Porque los Game Boys han llegado por Más Rock Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a los Game Boys. Y una disculpa si suena un poquito más quedo todo esto, pero están raros los audífonos el día de hoy. Pues bueno, muy buenos días, tardes, noches, todos ustedes, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Bienvenidos al nuevo nivel, el podcast de los Game Boys. Mi nombre es Gabriel Huerta, también conocido como Siegfried. Me pueden seguir en Twitter con el mismo nombre, @Siegfried. Y pues bueno, les doy la bienvenida a este programa, ¿no? Hoy, 8 de julio del 2013, ¿sí? Estamos comenzando el programa número 4 de la cuarta temporada aquí en los Game Boys. Es todo un gusto estar aquí con ustedes, dándoles las noticias más importantes y relevantes de esta semana. Pues bueno, lo que hubo, ¿no? Esta semana, que realmente fue poco. Honestamente, la verdad. Bueno, como siempre, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando en vivo aquí en Mixler.com. En este momento, pues bueno, de momento le estamos dando un saludo muy especial al señor Gaming Talk Jani Méndez, que nos está escuchando el día de hoy. Y pues bueno, también a todos los que están escuchándonos en el podcast, muchas gracias por descargarnos. Ya tenemos el podcast de nuevo arriba. Estaremos subiendo los de la temporada pasada en breve, mientras que en lo que podamos todo esto, para que bueno, todos ustedes estén escuchando, si quieren darle la nostalgia que estábamos diciendo el año pasado, pues bueno, ahí estarán subiéndose los programas, ¿no? Pueden encontrarnos en iTunes, de hecho ya estamos, yo creo que ya estamos, y esperamos que ya se esté borrando el anterior. Bueno, pero como todo inicio de programa, les pasamos todos nuestros medios de contacto para que ustedes estén pues aquí en contacto con nosotros, como debe de ser. Comenzamos con el correo electrónico contacto@losgameboys.com. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios, dudas, sugerencias y demás. ¿Qué les gusta de este programa? ¿Qué no les gusta de este programa? Del sitio, de todo en general, ¿no? También los links a nuestras redes sociales, facebook.com/losgameboys, Twitter y twitter.com/losgameboys, ahí para que nos estén escuchando, para que nos den like, nos den follow, sin importar cuál es su red social favorita. Ahí nos pueden elegir las dos, que sería perfectísimo. Y pues bueno, ahí estamos para todos sus comentarios y dudas que ustedes tengan. Luego nos tardamos en contestar, una disculpa con eso, pero pues bueno, esto es one man job y a veces se complica, ¿no? Y finalmente la página web de este programa, www.losgameboys.com. Todas las noticias, secciones, reseñas, editoriales y demás, ahí están con mucho gusto. Estaremos ahí escribiéndoles diario, si es que se puede, para que ustedes estén muy al pendientes de todo esto, ¿no? También les recordamos que si ustedes quieren participar con nosotros en la página, ahí mismo en www.losgameboys.com, en la sección de acerca de, ahí está nuestra convocatoria por si quieren entrar a participar en la página, ¿no? Pero bueno, con esto comenzamos y damos inicio al programa del día de hoy. ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Y pues bueno, empezamos nuestra primera sección de noticias. Empezamos con una de las cosas más importantes de la semana. Esta semana se dieron los ganadores del Game Critics Awards. Estos premios que da la prensa especializada desde 1998 hasta, pues bueno, hasta este E3, a lo mejor que estuvo este año en el E3, ¿no? Nominados hubo muchísimos, ya saben, desde Titanfall, Assassin's Creed 4, The Division, Watch Dogs, consolas, el Xbox One, el PlayStation 4, todo esto, ¿no? Por primera vez hubo ahí ciertas categorías que no generaron ahora sí que absolutamente ningún, ¿cómo decirlo? Pues ningún candidato al premio. En la sección de puzzles, por ejemplo, no hubo nada. Pero bueno, empezamos con los juegos, ahora sí que vamos de menos a más. Obviamente respetando, bueno, más bien no es tanto cosa de respeto, es más que, pues bueno, sin hacer menos a otros, ¿no? Pero bueno, mejor juego descargable, Transistor, que es un juego que va a llegar para PC y PlayStation 4. Mejor multiplayer, Titanfall. Mejor juego social o casual, Fantasía Music Evolved, este juego nuevo de Harmonix que va a salir para el Xbox One y el Xbox 360. El mejor juego de estrategia, Total War Rome 2, que vale la pena. Mejor juego de deportes, no ganó FIFA, no ganó Pro Evolution Soccer, no ganó Madden, lo que significa que ganó NHL 2014. Primera vez que veo que un juego de fútbol no gana, ¿eh? Mejor juego de carreras, Need for Speed Rivals. Mejor juego de rol, The Elder Scrolls Online. Mejor juego de acción-aventura, Watch Dogs. Mejor juego de acción, Titanfall. Mejor hardware o periférico, Oculus Rift. Mejor juego de PC, Titanfall. Mejor juego para portátil o móvil, Tearaway, que va a salir para Vita. Mejor juego de consola, Titanfall. Mejor juego original, Titanfall. Mejor juego del show, Titanfall. Titanfall acaba de romper un récord de 6 premios. Esto no se había logrado antes durante el E3. Usualmente se quedaban en 5 y hasta ahí. Y pues ya, ni juegos tan grandes como Watch Dogs quedaron ahí con un premio nada más. Assassin's Creed no ganó nada. Si lo queremos ver así, el número de ganadores por consola, pues bueno, la PC sacó 11, 4 juegos más que el año pasado. El Xbox One, pues bueno, es una consola nueva y tuvo 10 juegos. El Xbox 360 tuvo 10 juegos, igual que el Xbox One, pero 2 menos que el año pasado. El PlayStation 4 tiene 4 juegos nuevos. PlayStation 3 nada más tiene 3 juegos, lo que significa que tuvo menos 12 juegos que el año pasado. Va en caída el PlayStation 3 en esto de los juegos exclusivos, ¿eh? El Wii U pues se queda con 1 y se queda igual que el año pasado. El PlayStation Vita 1 igual que el año pasado. Estos son los ganadores de lo mejor al de E3 2013 según el Game Critics Awards, ¿no? Y pues bueno, pasando a otras noticias, durante la semana hubo una pequeña sección en la página, en el blog, perdón, de Rockstar Games, en el cual pues ahí se empezaron a hablar y dar detalles del próximo Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 5, el cual estará saliendo el 17 de septiembre. Y pues bueno, algunos comentarios sobre los personajes, todo esto, pero lo que más llamó la atención y lo que seguramente la gente tenía más duda era el número de discos que iba a llegar para la versión de Xbox 360 y para el PlayStation 4. Digo, PlayStation 3, ya me quiero adelantar al PlayStation 4, perdonen. Bueno, para ambas versiones se va a tener que hacer una instalación de 8 GB, tanto en el Xbox 360 como en el PlayStation 3. lo cual ayudará a a mejorar un poco lo que es el, ¿cómo decirlo? Pues la instalación, realmente va a ser una instalación obligatoria. Tomemos en cuenta el tamaño del mapa que hay en esta ocasión. Y pues bueno, ahí estaremos viendo. Se va a poder utilizar un USB si ustedes quieren para el 360. Creo que también para el PlayStation 3. Pero bueno, el PlayStation 3 creo que tiene menos problemas del disco duro, ¿no? O por lo menos yo tendría menos problemas con un PlayStation 3. También está la versión de Xbox 360 estará sacando, veniendo en dos discos, y el de PlayStation 3 estará en un Blu-ray, ¿no? Y pues bueno, permítanme un momento, están llamando a cabina, esto es muy inusual. Vamos con nuestra primera canción, esto es Smoke and Clouds. No, espérense, ya dejaron de llamar. Que se aguanten. Ay, esas personas que hablan a cabina. Pues bueno, estamos en qué, Grand Theft Auto 5. Pues bueno, la instalación, pues bueno, vendrá en dos discos para el Xbox 360, que el primero disco será nada más para la instalación, y pues el segundo para todo el juego y para el multiplayer. De momento, pues bueno, esto es lo que se sabe de este juego. Recordemos que el día de mañana va a salir un trailer con el gameplay del juego. Por fin se va a mostrar un poco de información de lo que será el modo, ahora sí que el gameplay y el cambio de personajes que va a haber. Rockstar nos ha prometido que con este juego habrá tres personajes al mismo tiempo que vamos a poder estar cambiando entre ellos, cada quien haciendo sus actividades, todo esto, pero algo bastante curioso. Y pues bueno, finalmente para terminar este primer bloque de noticias, un juego de 1997 por fin llega a Steam. Llegó este jueves pasado, Final Fantasy VII, por fin llegó después de casi a lo mejor estoy equivocado, pero lo anunciaron hace un año aproximadamente. De todas maneras, todavía no sale para Japón. Ah, no, espérense, Japón ya salió el mes pasado. Olvídenlo, me equivoqué de mes. Ya no sé ni en qué mes vivo. Este juego, pues bueno, ¿qué monadas tiene? Digo, la verdad es que no tiene nada nuevo. Si esperan como estas gráficas nuevas, impresionantes y todo, no. Digo, está más barato, si lo quieren, está a $12 en Steam. A lo mejor espérense y ahora que empiece las rebajas de verano locas de Steam, ahí va a estar como a $3, una cosa así, seguramente. A lo mejor y no, acaba de salir hace como muchos años. Pero bueno, ¿qué tiene? Tiene lo que es el sistema de achievements. Pues bueno, si ustedes ya conocen este juego, van a poder, yo creo que, sacar más rápido estos 36 achievements, ¿no? Triunfos para todos los que les gusta sacar esto, pues bueno, ahí podrán hacerlo, podrán compartir también en manera online quién fue, ahora sí, el que sacó todos, ¿no? Digo, seguramente a todos les dará flojera volver a subir de nivel a todos los personajes, o volver a sacar los chocobos de los 20.000 colores, todo esto. Pero pues bueno, ¿no? También, ¿qué más va a haber? Va a estar, bueno, obviamente está optimizado para PC. De momento nada más ha salido para Windows. Va a haber, ¿qué será? El poder salvar a partir de la nube. Bueno, en la nube. No significa que Cloud los vaya a salvar, se lo están leyendo en inglés. No, Cloud Saves no significa que Cloud los viene a salvar. Se salvan en la nube. Y finalmente, pues bueno, también una de las críticas un poco que se hicieron cuando se anunció esto, el Character Booster, vamos a poder comprar, por decirlo de alguna manera, unos pequeños paquetes que van a hacer que pues, incremente el HP, los puntos de magia, los niveles de dinero, al máximo, ¿no? Digo, por si ustedes son eso de la estrategia y de ir mejorando las materias y ir subiendo nivel no se les da, pues bueno, tienen esa opción, ¿no? Que pues, está, pues para lo mejor, si les da flojera todo lo anterior, pues bueno, dicen, no, pues yo quiero nada más ya jugarlo por placer, ¿no? No quiero volver a tardarme 20.000 años en volver a leer toda la historia, ¿no? Pues bueno, este juego salió el 4 de julio. Los fans seguramente van a quererlo, ¿no? Aquí, comentarios del señor Hani. Pues bueno, obviamente es un must have el Grand Theft Auto 5. Yo opino lo mismo. Y obviamente también se está riendo que el Cloud Tape no es que nos salve Cloud Strife. Muy bien. Y pues bueno, pasamos ya, como estaba anunciando unos minutos antes, pasamos a la primera canción. Vamos a estar escuchando hoy del soundtrack de Final Fantasy VI Ruin and Balance, que hizo OC Remix durante la semana pasada, que salió el Beat Cloud, no, el Beat Sounds de esta semana. Esta es la primera canción, es Smoke and Clouds, el tema de Luke. Y en un momento seguimos con los Game Boys y regresamos. ¡Au! ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Ya estamos aquí de regreso en los Game Boys. Seguimos con nuestra sección de noticias. Y pues bueno, cosas más interesantes que pasaron durante la semana. El juego de Double Fine y obviamente el señor Tim Schafer, Broken Age, el cual, pues bueno, estuvo durante un Kickstarter recientemente. Pues necesita más dinero. Pues así, pues yo también necesito más dinero, ¿no? Digo, pues bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? De acuerdo, pues bueno, al mismísimo diseñador legendario, ex LucasArts, Tim Schafer, pues bueno, él vio que, pues bueno, hizo mucho juego para Broken Age, que es un juego que está él preparando, y pues bueno, al parecer necesita más lana para poder hacerlo, ¿no? Porque escribió mucho, dibujó mucho y pues, ups, necesita, hay más lana, ¿no? A pesar de que el Kickstarter estaba pidiendo $400,000 y ganó $3,336,371. Digo, qué bueno que que necesita más dinero, ¿no? Creo. Pero bueno, él lo que está diciendo, no nos está pensando sacar dinero. Si, bueno, si ustedes están también pensando en que van a sacarle o aportarle más. Pero, pues bueno, ya en una carta él escribió cuál es su plan, ¿no? La idea es que, pues bueno, si las cosas van como van ahorita, todo lo que desarrollo del juego completamente estaría listo para 2015. Pero pues lo que está haciendo es que va a ser una decisión salomónica. Va a cortar a la mitad del juego. Y la primera parte va a estar en el, pues bueno, con la opción de Steam Early Access. El cual, pues bueno, es sacar el juego antes. La gente todavía en estado alfa o beta. Y la gente ahí va pagando, ¿no? Obviamente, pues todas las personas que ya aportaron su lanita van a poder tener esto gratis. De hecho, pues ellos ya tienen el juego. Ellos ya qué. Pero pues bueno, si ustedes también están interesados en seguir apoyando todo esto, pues bueno, ahí está, ¿no? Y pues bueno, la segunda parte saldría ya financiada a partir de, pues bueno, los recursos que ya hay y pues lo que se gane a partir del Steam Early Access. Seguramente aquí una de las cosas más importantes van a ser las personas que ya aportaron. Y que obviamente van a ser las mejores personas que van a poder darle publicidad a este juego. Pues por ese lado está bien. Veamos realmente si le sale esto al señor Tim Schafer y a todo el equipo de Double Fine. Veamos qué pasa, ¿no? A final de cuentas faltan unos años. Bueno, por lo menos falta de aquí a enero del 2014, a ver qué es lo que sucede. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Que nos den también dinero a nosotros? ¿Que no den dinero a nosotros? Y pues bueno, hablando ahorita que estamos hablando de Steam, pasamos otra nota ahí de Steam, ¿no? Ahora podemos, los usuarios de Twitch, este servicio para hacer streaming de video de pues, nuestros videojuegos, se podrá, va a tener, o bueno, ya tiene la opción para poder conectarse a Steam. Y pues bueno, a partir de los juegos que tenemos Steam, hacer nuestro stream. Digo, esto es un poco como un trabalenguas, más bien. Entonces pues bueno, seguramente todos los que son fans de Dota 2 van a estar, son yo creo que los más felices, porque pues bueno, así ya van a poder hacer todo esto. Y además, tienen un pequeño, pues bueno, un pequeño extra para ellos, que pues bueno, van a poder ser elegibles para un torneo, mientras que pues bueno, todos los demás hacen el stream de Twitch, ¿no? Que eso pues está bastante, bastante interesante. La verdad es que esto es muy bueno porque lo que hemos estado viendo ahora es la, ¿cómo decirlo? Pues la capacidad que van a tener las consolas en un futuro de, bueno, en un futuro noviembre, de poder transmitir todos los, lo que estemos jugando, ¿no? El PlayStation 4 tiene su botón de share. El Xbox One, de hecho, también tiene una opción para hacer compartir lo que se grabe de video ya en Twitch. Entonces, pues bueno, esto ya se ve bastante bueno el asunto. Hay un buen deal ahí también. Y yo creo que las oportunidades y posibilidades de lo que se pueda hacer con todo esto, pues bueno, no son ilimitadas. Pero pues bueno, va a estar bastante, bastante interesante qué es lo que se puede hacer en esta, en estas nuevas tecnologías de streaming y demás. Y pues siguen llamando aquí en cabina. Ay, Dios mío. En un momento regresamos. Esto es Till We Meet Again. Igual de Final Fantasy VI Ruin. Sí, ahorita regresamos. Ya estamos aquí de regreso. Disculpen las dificultades técnicas, telefónicas que hemos tenido el día de hoy. Usualmente nadie llama aquí a esta hora y ahora todos quieren llamar Pesco Pizzería. Terminamos ya la sección de noticias. Y bueno, finalmente para todos los fans que tengan iPod, iPhone, iPad, y lo que sea. Pues bueno, esta semana se celebra el 5º aniversario de del lanzamiento de la App Store. Y esto, pues bueno, usualmente trae cosas muy, muy, muy buenas. Entre ellas, que se pongan las cosas gratis. Y pues bueno, a lo gratis nadie le dice que no. Arriba la ley del gratis, por cierto. Y pues bueno, vamos a hablar de los juegos que... O por lo menos de juegos, ¿no? Que es lo que a nosotros es lo que nos interesa, ¿no? Varios juegos van a poner gratis, pero en este momento ya hay unos que dices, va. Infinity Blade 2, lo cual, pues bueno, yo creo que cualquiera que haya jugado Infinity Blade 1 me va a decir que es una chingonería lo que se puede hacer en un iOS y poder llevar el Unreal Engine al iPod y al iPhone. Super Brothers Swords and Sorcery EP, buenísimo juego, muy artístico, muy bonito, vale mucho mucho la pena. Si no les gusta estarlo jugando ahí en celular, pues bueno, hay también la opción para Steam y PC y para Mac. El juego puzzle de Disney, Where's My Water, bastante bueno. Un clásico, un juego que hace años que no juego y es bastante bastante bueno, recomendadísimo. Recomendación los Game Boys, Tiny Wings. No hay juego casual más divertido que puedan tener, en verdad. Y también está un juego que se llama Batland, que desgraciadamente ese sí no lo he jugado. Ahí sí les fallo. Y pues bueno, también hay otras aplicaciones que valen mucho la pena que estén, porque usualmente son bastante caras. Tractor DJ también vale mucho la pena. Es Day One, que es Day One Over, y Barefoot World Atlas, que son otras de las aplicaciones que están gratis. Day One, déjenme recuerdo cuál era. Es un diario. Over es un como para sacar tus imágenes hipsters y escribirle texto encima. Y Barefoot World Atlas, pues bueno, es uno para ver mapas y todo esto, que también se ve bastante chido. Pero bueno, eso estuvo por las noticias de ahorita. Y vamos a Nintendo. Ay, qué rápido es hacer esto sin que esté como las canciones de fondo. Aquí Hany nos dice que, pues bueno, mi novia está jugando Tiny Wings. ¿Ven? Tan recomendado que hasta la novia lo juega. Vale la pena. En verdad que sí vale mucho la pena. Pero bueno, estamos en Nintendo y comenzamos con, pues bueno, ya sabemos que Wind Waker va a llegar a Super Wii U en esta versión alta definición. Y pues bueno, al principio, o lo que se dio durante la nota esta semana en una entrevista que tuvo Eiji Aono. Una, dos, tres. Es que está bien. Siempre se me va el nombre de este cuate. Eiji Aonuma. A la revista Wired. O revista, o blog. Yo no sé qué es Wired. Ya no sé. Ya. Todo es tan digital ahora. Y pues bueno, lo que él decía es que, pues bueno, al principio lo que querían hacer era o llevar a Twilight Princess o el Skyward Sword a una versión de alta definición, ¿no? Pero pues bueno, ya al hacer las pruebas y todo esto, el problema es que pues bueno, los juegos al ser semirrealistas, pues bueno, no causaban tal sorpresa, ¿no? Por lo que bueno, dijeron, bueno, vamos a intentarlo con Wind Waker, y pues bueno, eso es lo que tuvimos, ¿no? Al principio no estaba muy interesada la gente de Nintendo en lanzarlo, porque pues bueno, la respuesta es ese Link, a la gente no le gustó ese Link. ¿Ven? ¿Ven lo que ocasionan? 10 años después siguen haciendo que las cosas en Wind Waker no salgan bien. Todo su culpa, gente que nada más le gusta los gráficos. Ya sale un HD, ya. Y vas a poder manejar el bote. Manejar el bote. Navegar el bote mucho más rápido, ¿no? Pero pues bueno, la ventaja es que pues la gente en Estados Unidos les dijo que pues bueno, ¿no? Que ya la gente pues sí, ya quería un poco más a este Young Link, ¿no? Digo, la verdad es que no es cierto, porque si ustedes hubieran visto las... cómo se comportó la gente cuando se hizo el anuncio del Wind Waker para el Wii U. No, yo regresé 10 años al pasado, la verdad. Pero pues bueno, esta es una de las cosas que se ha dado. Todavía, obviamente, está la próxima versión de un nuevo Zelda que también se está ahí preparando. Ahí también pusimos unas cosas bastante buenas. Una página en Facebook que está buscando que Nintendo le dé mucho más peso a The Legend of Zelda. Ahí está la nota, tanto en nuestra página como en nuestro Facebook. En Twitter seguramente al rato, como a las 10, sale la nota. Van a ver mis cualidades de místico. Qué bueno, sigamos con las noticias de Nintendo. Durante la semana, bueno, la semana pasada les estaba comentando que había iniciado una petición a partir de redes sociales, en la cual que se quería que pues bueno, las consolas de Nintendo, que tanto el Wii U como el 3DS, cerraran un poco, bueno, se quitara el candado regional que existe en las consolas, ¿no? Que eso es algo bastante nuevo dentro de Nintendo. Creo que el DS fue el primero que tuvo. Y pues ya después ahí se pasó a las otras consolas. Pero el verdadero problema aquí es que pues Nintendo pues ha escuchado, ha sabido qué hacer y qué ha sucedido con esto. Y está consciente de que la gente está pidiendo esto. Pero bueno, Nintendo se queda pues que históricamente ellos siempre han tenido esta medida. Y la verdad es que sí. Una cosa es que Nintendo ponga el candado, y otra es que pues el Famicom que compramos en el mercado también viniera, además de ese famosísimo cartucho de 40 en 1, viniera con un adaptador para juegos de NES y se podía jugar en el Famicom. Esa es otra cosa, ¿no? O que algunos juegos ahí necesitarán adaptador. Yo me acuerdo que hasta el 64 necesitaba un pequeño adaptador. Pero eso no significaba, o sea, ese, el candado regional antes era el cartucho. Pero bueno, la explicación de Nintendo es que pues bueno, hay muchas regiones en el mundo y pues que cada región tiene pues obviamente sus obvias restricciones culturales y legales. Y además de pues obviamente todo lo que ya sabemos de las restricciones de edad y todo esto, ¿no? Y que pues bueno, que ahí siempre se hacen las cosas que se requieren para lanzarse a cada región, y que pues a lo mejor eso es lo que a lo mejor los jugadores estamos pensando, de que no se nos está dando libertad de jugar que es lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces Iwata, que fue quien contestó esto, dice que pues bueno, la perspectiva de la gente es que pues bueno, existe la restricción, pero que deberíamos de ver también y apreciar que pues bueno, que están vendiendo todos sus productos alrededor del mundo. Y eso no es cierto, porque hay juegos que luego se tardan, pero esos ya son por cuestiones comerciales de que, ah, sí, este juego no va a pegar en Estados Unidos. Y al final de cuentas, sí termina pegando, ¿no? Yo creo que Nintendo se ha dado cuenta de eso, y muchas otras compañías de juegos japoneses, pues bueno, ya vean todo lo que pasó con Exit durante los últimos años y todos los juegos que salió, ¿no? Todo el Operation Rainbow de juegos japoneses que aquí decían, no, es que no van a pegar porque el RPG es muy muy japonés. Y oigan, The Last Story, ¿cómo se llamaba ese el otro? Pandora's Tower. y se me olvidó el tercero. Entonces, se me fue. Ahorita, a ver. Si alguien se acuerda, dígame, por favor. Búsquelo. Pero bueno, entonces, lo malo es que ahora Nintendo parece el malo de la película. Porque, pues, es el único que no... que no tiene, ¿no? O sea, que no ha quitado las restricciones de candado. Porque hasta el Xbox ya la quitó. Y el PlayStation 4 no viene con eso, ¿no? Entonces, de esas cosas raras, ¿no? Y pues bueno, finalmente, para todos los entrenadores Pokémon del mundo que siguen jugando Pokémon Black, White, Black 2 y White 2, y que utilicen el servicio de Global Link, pues bueno, este servicio a partir del 14 de enero del 2014, o sea, el próximo año, pues bueno, va a cerrar. O por lo menos en estas versiones va a cerrar. Según, bueno, de esto se dio el anuncio en la misma página de Pokémon Global Link, de que pues bueno, ya caput para esto, ¿no? Este modo multiplayer, pues bueno, que pues deja, además de poner a los jugadores en batalla, el entrar al Pokémon Dream World, pues bueno, va a dejar de funcionar ya después de unos meses, después de la salida de Pokémon X y Y, que estará saliendo el 12 de octubre. Ya queremos que sea 12 de octubre. Por favor, queremos que sea 12 de octubre. Entonces, pues bueno, hay unas opciones en que, pues bueno, que ustedes pueden transferir todos sus datos de esas versiones de Black, White 1 y 2 a las nuevas versiones del Global Link que va a traer el Pokémon X y Y, ¿no? Si se registran con el mismo usuario de Global Link de estas versiones, todos sus records, todos sus logros, todo lo que se pueda, se va a poder llevar de este Global Link al nuevo, ¿no? Que pues bueno, la verdad está bastante bien, tomando en cuenta y en consideración todo esto, que pues es el seguir jugando, ¿no? El poder seguir teniendo estos modos multiplayers que eventualmente cierran por servidores y todo. Pero pues bueno, yo creo que muchas de las personas que si están jugando cualquiera de estas dos versiones van a querer comprar el Pokémon X y Y. Digo, yo la verdad me salté esta generación porque yo pensé que iba a salir una versión gris. Digo, era lo lógico, se veía venir, pero no, al final de cuentas no. Y pues ya jugar dos Pokémon en menos de un año sí está medio complicado. Más todo lo demás. No, sí, considéralo. No es algo tan fácil. Y pues bueno, aquí en el chat de Mixler, aquí Hani nos dice que, pues bueno, Nintendo ni siquiera tiene oficinas en México. Y eso es cierto, o sea, nosotros estamos aquí con las consolas. No podría decir, yo creo que las consolas más caras de todo el mundo, pero sí una de las consolas con los precios más manchados. Y lo peor de todo es que no solamente, bueno, Nintendo sí se lleva las palmas, porque creo que el Wii U en venta, bueno, ahorita el PlayStation 4 estuvo en preventa hace dos fines de semana y estaba en 5,000 pesos. El Wii U cuesta en 7,000 y es mucho más, $50 más baratos en Estados Unidos. O sea, no tiene lógica. O a lo mejor el precio de la preventa pues no era del total, ¿no? Era como un estimado y luego pues ahí tú pagas la diferencia, a lo mejor de que pues queremos nuestra ganancia, a cabo vas a ir a comprarlo. Pero no, fue de las cosas más manchadas que hayamos visto de momento, ¿no? Desgraciadamente. Y pues bueno, eso es todo lo que tenemos de momento con Nintendo. Vamos a nuestra siguiente canción. Seguimos con el soundtrack de Final Fantasy VI, Balance and Ruin, que es nuestro Beat Sounds de la semana. Ahí para que lo escuchen, este proyecto disco número 40 del colectivo de... Colectivo, ni siquiera si es colectivo. Bueno, creo que así debe ser colectivo. Double Cloaked Remix, que pues bueno, de hecho muchas de las canciones de fondo de este programa siempre han salido de esa página. Les debemos mucho esa página, la verdad. Y pues bueno, esta es una de las mejores cosas que han hecho en los Double Cloak. Vamos con esta canción, que es A Simple Flip Can Change Fate, que está, que bueno, la interpreta Level 99. Y en un momento continuamos y regresamos con los Game Boys. Volvemos. ¡Au! Thank you. Y estamos aquí de regreso en los Game Boys. Empezamos con todo lo que es Microsoft. Y comenzamos con una de las noticias, por lo menos más chistosas. Bueno, dependiendo de cómo lo quieran ver, ¿no? Microsoft ya había anunciado su su programa de Games with Gold. Esto es de regalarle cada 15 días a todos los usuarios Gold de aquí a fines de año un juego gratis para quedarse con ellos el tiempo que ustedes quieran, así ya no sean Gold, sin importar todo eso, ¿no? Y pues bueno, aquí había habido una confusión porque durante el Xbox, bueno, la presentación del Xbox One en el E3, se había dicho que, pues bueno, Assassin's Creed 2 y Halo 3 iban a ser de los juegos que iban a ser parte de este, pues, de este programa, ¿no? Pero muchos creo que captamos la idea de que Halo 3 y Assassin's Creed 2 iban a ser los primeros juegos, por lo cual, pues bueno, durante la presentación de, o el lanzamiento del primer juego, que fue Defense Grid The Awakening, pues bueno, muchos se quedaron así de, oigan, pues no iban a ser Halo y Assassin's. Pero pues bueno, afortunadamente esta semana, y pues para yo creo que evitarse menos problemas, Microsoft ha anunciado, y ya está más que confirmado por el señor Mayor Nelson, que pues bueno, Assassin's Creed 2 va a ser el próximo juego gratis que va a ser parte de Games with Gold, pues bueno, que estará saliendo el 16 de julio este mes, ¿no? A mediados de este mes vayan liberando su disco duro si es que no tienen espacio. Ahí van a poder descargar, si son Gold, este juego que va a estar desde el 16 al 31 de julio, ¿no? Entonces, pues ya saben, ahí pueden estar apartar esto. Está bastante bien. Yo creo que sí hubo un problema. No se representó, o más bien no se entendió bien todo lo que debió de haber sucedido, ¿no? Entonces, de un lado está bien porque Microsoft está arreglando las cosas, ¿no? Aunque realmente no tenía nada que arreglar, pues yo creo que ese sentimiento de culpa de, Dios mío, ahora tengo que solucionar todo, pues lo ha estado llevando a cabo, ¿no? Ya estos meses ha tenido muchos problemas con esto, pero yo creo que que no se lo merecía, pues bueno. Además, está mejor que tener un juego de Xbox Arcade, ¿no? Bueno, hay juegos a juegos, ¿no? A ver qué otro juego ahí nos trae, ¿no? Y pues bueno, pasando a la siguiente noticia, se acaba de anunciar el día de hoy un nuevo paquete para Halo 4. Sí, perdón. Que está, la verdad es que está bastante bien. A lo mejor hay unos detalles que a lo mejor 343 Industries no tiene tan bien pensados. Creo que tenemos de mandarle muchas imágenes de qué es Steampunk. Pero bueno, se anunció el día de hoy el Champions Bundle para Halo 4, este DLC que estará llegando el 20 de agosto. Para que, pues, bueno, también, todavía falta. En el cual, pues bueno, es un paquete de tres. Ahora sé que el bundle es un paquete de tres. Pues hay paquetitos para que ustedes vayan a ver si les interesa todo, o si lo compran a lo mejor todo por separado, ¿no? El primero es el Bullseye Pack, que pues bueno, tiene dos nuevos mapas multiplayer. Tiene un una armadura nueva que parece de fútbol americano, el casco. Todo es temático de deportes. Deportes, yo creo que nada más es americano. Y también viene con un nuevo juego de modo llamado Ricochet. Ese paquete va a estar en 480 Microsoft Points. El que sigue es el Infinity Armor Pack, que pues bueno, es nada más una armadura nueva, para los Spartans. Y luego viene el Steel Skin Pack, que es una que va, le da como skins ahí onda steampunk entre comillas a todas las armas, tanto Forerunners, Covenant y Spartans, ¿no? Estos dos últimos paquetes cuestan 240 Microsoft Points cada uno y pueden comprarlo todo el paquete, todo el Champions Bundle, nada más 800 Microsoft Points, que pues bueno, no está mal. Pues bueno, realmente son ahí skins. Yo creo que el que realmente vale la pena es el Bullseye Pack por los nuevos mapas y por el nuevo modo de juego, ¿no? Que creo que pues, eso yo creo que sí llama muchísimo la atención. Está bien, pues le da un poco más de vida a Halo 4, que pues bueno, salió en noviembre, pues ya va para... Pues está más cercano, yo creo que el próximo Halo, si es que... Nada, creo que lo vayan a anunciar. Nada, está más cercano el año de que salió a que los meses que tiene de vida, ¿no? Ya va a salir, pues va a cumplir cuatro meses, cumple un año. Entonces, pues no está mal. La verdad es que no está mal lo que vaya a salir ahorita de para Halo. Y pues bueno, tomando en cuenta los tiempos de espera que vamos a tener para los próximos juegos de esta serie, pues yo creo que valdrá la pena para volver a meterlo en la consola. Y pues bueno, finalmente para terminar la sección de Microsoft, pues bueno, todos sabemos la historia que tuvo FES con Xbox 360. Los que no lo saben, es que durante el desarrollo, bueno, ya saliendo FES al 360, Phil Fish, programador que se ha enojado mucho con Xbox porque, pues bueno, según... Bueno, no según, porque pues, no Xbox no da tanto apoyo a los independientes. Pues él quería meter un parche ahí al juego porque pues todavía había varios bugs, pero pues al final el parche que hizo pues estaba borrando todos las partidas guardadas, lo cual pues bueno, yo creo que eso está tantitito peor. Entonces le dije, oh, no, pues mijo, tienes que pagarle. Cosa que, pues bueno, obviamente no es una cantidad ni muy barata, ni era algo que él quería, ¿no? Pues entonces ahí dejó el señor Phil Fish y todo el equipo de Polytron el juego, pues bueno, con sus bugs y todo, porque pues bueno, el precio estaba bastante caro. Hace una semana se hizo oficial que en abril Xbox dejó de cobrar esta... pues esta cantidad de dinero para poder hacer los parches para los juegos, por lo que pues bueno, eso traía las posibilidades de que a lo mejor llegara este parche, ¿no? Y pues bueno, a pesar de todas las palabras fuertes y en contra que ha dicho Phil Fish hacia Microsoft, pues bueno, él lo mencionó como si fuera un milagro del 4 de julio. Se va a llevar el parche de FES al Xbox Live Arcade, que va a salir dentro de unos meses. Todavía no va a salir ahorita, pero pues bueno, sí lo van a hacer, ¿no? Yo la verdad hubiera esperado que hubieran dejado y guardado el parche así de... pues bueno, vamos, en algún momento vamos a... hay que dejar el juego arreglado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el enojo... a lo mejor una de esas hasta lo borró, ¿eh? Yo lo hubiera hecho. Yo, siendo así de impulsivo, a lo mejor sí lo hubiera hecho. Entonces, pues bueno, ya saben, todos los que jugaron FES en el Xbox 360, también lo pueden jugar ahorita en el PC, pero pues los que tienen el 360, pues pueden esperarse dentro de unos meses la salida de este parche. A lo mejor, pues ya, a lo mejor a ustedes nunca les tocaron los bugs. A mí nunca me tocó ningún bug. Pero tampoco creo que lo termine, debo de confesar. Sí, mea culpa. Ya ven estas cosas que suceden. Entonces esperemos que por lo menos el señor Fruitfish vea un poquito mejor, con unos ojitos más amigables ahora a Microsoft, y que pues bueno, todo salga bien, ¿no? Y qué más, pues de momento eso es todo lo que tenemos de ahorita de Microsoft. Vamos con nuestra última canción del día de hoy. Esto es There's Nothing Like Flying. Esto es de DDR Kirby Ice Cube. Y seguimos con nuestras canciones de Final Fantasy VI Balance and Ruin, que están ahorita en el Beat Sounds de esta semana. En un momento regresamos y están escuchando los Game Boys. Ya estamos aquí de regreso en los Game Boys, ya con nuestra última sección, que es la de Sony. Ya con esto acabamos el día de hoy. Pues bueno, la primera noticia es que se encontró que Sony volvió a meter una un tanto un logo como un nombre para registro. Del nombre de PlayStation TV junio de este año, el mes pasado, con lo que pues Sony estaría llevaría con este PlayStation TV todo lo que podría ser hardware y un servicio potencial a no sé al streaming de televisión y de películas, según se reporta en esto, ¿no? Ya Sony había en el pasado llevado a cabo un registro con este nombre y con este mismo logo en 2006, pero fue abandonado en 2012. Y igual llevaban el mismo logo, las mismas características, iban iguales, ¿no? En algún momento yo creo que Sony en septiembre dijo, pues a lo mejor ya no. Y pues miren, menos de en 10 meses ya decidió que pues que mi mamá me dijo que sí. Pues bueno, de por sí, bueno, Sony no hizo nunca nada en esos primeros 6 años, nada con el nombre PlayStation TV. Lo más que se hizo fue lanzar una televisión PlayStation que era en tercera dimensión, que en 2011, que según esto iba a llegar a México. Yo nunca me acuerdo de haberla visto, que estaba bastante padre, estaba interesante el asunto de que iba a haber ahí como unos lentes en tercera dimensión y que iban a poder jugar las dos personas en una misma tele, todo esto se veía bastante bastante interesante, ¿no? Pero pues bueno, ahora hay que ver si Sony logra hacer algo con esto, con esta, pues bueno, ahora sí, si esta vez el PlayStation TV sí logra hacer algo en esta segundo, en este segundo regreso glorioso, por decirlo de alguna manera, de PlayStation TV, pues bueno, por lo menos de manera legal, ¿no? Después, pues bueno, para todos los fans de los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, y que pues bueno, también estén esperando el próximo juego de los Caballeros llamado Saint Seiya Brave Soldier, que estará trayendo Namco Bandai. Pues bueno, de momento en Europa estará saliendo una edición de coleccionista bastante interesante, la cual pues bueno, seguramente a todos los fans de por lo menos de este anime y que también sean coleccionistas de sus figuras de acción. ¿Sí? ¿Serían figuras de acción? Sí, son figuras de acción, con todas esas armaduras y todo. Pues bueno, la edición coleccionista va a traer un Saint Cloud Mid EX de Seiya, con la nueva armadura de bronce, la cual pues en color original. Y nada más, para ahora sí, para los coleccionistas, escuchen, nada más va a salir en esta versión de coleccionistas. No se va a poder conseguir en tiendas ni en nada más, ¿no? Entonces, esto suena bastante bueno. Es una figura de 6 centímetros. Y pues bueno, todas las demás. Esta es una serie nueva que salió, si mal no recuerdo, a partir de 2011. Cada 3 meses salía una nueva figura que empezó con los Caballeros Dorados. Y ahí se medio intercalaron, pues bueno, nuestros santos de bronce conocidos. Entonces, pues bueno, todas las demás personajes que van a salir con esta línea Cloud Mid EX estarán saliendo a partir de entre diciembre de 2013 y la primavera de 2014, ¿no? Pues bueno, nada más para recordar, y pues a lo mejor los pocos, bueno, es que no sé si los pocos afortunados que pudieron a lo mejor incluso hasta verlo, ¿no? Yo me acuerdo que hace un año estábamos buscando junto aquí con nuestro corresponsal en Nueva York, Monchis, un saludo hasta el New York, que estábamos, que él estaba aquí en México y estábamos buscando el Sanctuary y no lo estábamos encontrando ahí en nuestra hermosa Villa de la Vera Cuapa. Y el día que lo encontramos, hasta encontramos la edición especial limitada, que era este casco de la armadura de Sagitario. Estaba increíble, pero también estaba bastante cara, ¿no? Por lo que, pues bueno, yo espero y supongo que esta edición de coleccionista también, a lo mejor en números bastante limitados, también llegue a México, ¿no? La verdad es que los mid-clothes eran bastante padres. Estas versiones que son ya con articulaciones mucho mejores y todo, se ven mucho, mucho mejor, ¿no? Y pues bueno, finalmente, para terminar el día de hoy, en Twitter se le preguntó a Shuhei Yoshida, que es el presidente de World Studios de Sony Computer Entertainment, pues bueno, si el DualShock 4 se le va a poder apagar la luz que está en la parte trasera, ¿no? Si ustedes han visto imágenes del nuevo DualShock, verán que tiene una pequeña franja, pues que pues es de color azul, o rosa, o morada, o bueno, o verde, dependiendo también del control. Y que bueno, obviamente esta es una parte que se utiliza para posicionar el control con el PlayStation Eye, de la misma manera que pues que se hacía con el Move. Entonces, pues bueno, se preguntó eso, ¿no? Porque la duda es si se puede cortarla, ahora sí que se puede quitar esta lucecita para ahorrar la luz. Pues bueno, la respuesta del señor Yoshida pues fue bastante, ¿cómo decirlo?, rápida. Fue un no. Así, no. Le preguntaron y su respuesta fue no. La verdad es que esto, pues ya, de hecho, en nuestro Facebook pusimos la nota, pues hablamos de esto. Y de hecho, uno de nuestros seguidores, el buen Antonio Conte, mejor conocido como Pepe, un saludo a Pepe, nos dijo que, pues bueno, a final de cuentas, no importaba tanto la luz, porque a final de cuentas es un LED y un LED no gasta mucha batería. Que de por sí el DualShock 3 tiene un giroscopio que prácticamente nunca fue usado, y que pues bueno, que él se imagina que gasta mucho más batería, y aún así la carga dura bastante. Entonces, que pues bueno, no debería tanta, que aún así debería de existir la opción de apagarlo. Pues bueno, sí, a lo mejor si ustedes en la pantalla juegan, o por lo menos juegan de oscuro, el mismo brillo del control se va a ver ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor hay personas a las que a lo mejor puede que se les haga ahí algo, ¿cómo decirlo?, molesto, en la que esté ahí la lucecita medio molestando, ¿no? Pero pues bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, tanto en el podcast como en el como en vivo aquí en Mixler. Un saludo pues a Hani, que nos estuvo escuchando aquí en vivo, el que puede. Y pues bueno, yo me despido, yo soy Gabriel Huerta. Nos estamos escuchando la próxima semana en una nueva emisión de los Game Boys, que a lo mejor no será el lunes, pero pues bueno, yo ahí les aviso cómo va a estar el asunto, ¿no? Nos escuchamos la próxima semana y adiós. El tiempo de los Game Boys ha terminado. Prepárate para el reto de la próxima semana. Game over.